Capítulo 4. El verdadero desmadre de Campus Party por la noche. Pues estamos aquí con mis compañeros del EBM. Acá Caritino está haciendo sus pruebas de audio para hacer el EBM lado B. Me reservo mis comentarios respecto a ello. Está acá al lado de Yuga Senpai, enfrente Diego y al lado de él, Nanayan. Por todos lados en la campus se corren por stickers, se corren por camisas, por tazas, por discos duros, haciendo ridiculez y media, pero ellos a lo que van, por su premio, a eso van. Y realmente es muy divertido verlos correr por un lado a otro y escuchar todos esos gritos que se oyen al fondo. Y realmente es tan loco el Maximum Trolling de este momento, que eran las 12 cuando de pronto vi mi reloj y ya eran las 12:30 y no me he dado cuenta absolutamente de cómo pasó el tiempo. Y pues bueno, eso es lo que está pasando acá. Sobre el día que hice, pues me perdí casi la mayoría de mis conferencias. Fui a algunas, pero no a todas, porque como siempre me está pasando en este campus, se me cambian todos los horarios o cambio otras actividades que no están programadas y me meto a las que no he programado. Bueno, a las que había programado. ¿Cómo era la idea? Bueno, el chiste es que mi agenda valió madres y que me estoy metiendo a lo que sea. Y pues hoy fui a ver Manchas Solares, después de a pedir mi sándwich de Bimbo Te Nutre. Y después a... ¿dónde? ¿A dónde? ¿A dónde más fui? me regresé, descarga. Ah, sí, el pedido masivo de descargas que me llegó por correo. Vi a la Laura Dark y la saludé y todo, me dio un masajito bien rico, ay, cómo la extrañaba. Y también unos abrazos y todo, y no, pues nada, hoy no se hizo le veamos, no sé qué pasó, la neta, al rato a lo mejor la tía dirá qué pedo con ello. Y pues, no me acuerdo otras cosas que hice, a ver, déjame recapitulo. Creo que estuve en innovación viendo una de malware, cómo desencriptar un virus desde cero cuando no sabes a qué te enfrentas, hacer el análisis forense desde cero y desde los rastros que se dejan en la memoria RAM. Después de ahí fui a la conferencia de Android aquí en el escenario principal, no me gané nada. Después fui a LOL. El chiste es que hasta mañana viernes voy a pisar el escenario de ciencia en todo este pinche día. Bueno, en toda esta pinche semana. Sí, casi me la pasé todo el tiempo aquí en el escenario principal descargando. Y pues como casi las conferencias eran aquí o las que estuve, pues no me tuve que mover mucho. Y viene más gente con pijamas extrañas y que es que sexys. No sé cómo va a ser toda esta dinámica y la verdad se está poniendo bastante raro y LOL. Muy LOL. Ya creo que es todo lo que tengo que decir. Ah, sí, afortunadamente me quedé. Preferí quedarme con mi familia que ir a una fiesta de comunidades y hacer socialitech, porque hace tiempo que, pues ya sé que es una semana y todo, pero extraño a mi gato, extraño a mi mamá, extraño a mi hermana, sobre todo extraño a Delfina. Y pues afortunadamente la vi. Entonces esos 30 minutos o menos de los que hablamos y podemos estar en contacto fueron mucho mejores y no se comparan a estar arriba tomando y bebiendo con gente para socializar entre comunidades. La verdad no lo cambio por nada. Y ya creo que es todo y nos vemos en el capítulo 5 de esta campus.